One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde la música y los tebeos se unen en uno solo. En el programa de hoy, último de la temporada, contamos con cuatro de nuestros colaboradores que nos acompañarán durante todo el programa. Álvaro Pons nos trae dos cómics muy dispares, Bataglia, cuentos y leyendas, y el recopilatorio del bueno de Kudlas de Calpurnio. Óscar Senar nos propone tres mangas para que podamos devorar durante el verano y no nos falten lecturas que tener. Elise McCausland nos adentra en el mundo de la magia de la mano de Doctora Mirage y de Wicked Anti-Divine. Además, hablaremos con ella un poco de su libro Wonder Woman. Y Gerardo Bircher nos descubre Tibiris de Arnau Sanz, con el que descubrimos esta magnífica obra. Por supuesto, todo ello irá acompañado de buena música, como la canción que ya suena de fondo, Radioactive de Imagine Dragons. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, ¡comenzamos! Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Bueno, Nos adentramos ahora en la cárcel de papel, donde su carcelero Álvaro Pons nos descubre dos nuevos cómics con los que poder disfrutar. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buenas. Hoy traes de nuevo dos cómics bastante diferentes entre ellos. Vamos a hablar de Cuentos de Leyenda y El Bueno de Caldas. ¿Por cuál te gustaría empezar? Vamos a empezar por Calpurnio, por aquello de la antigüedad y el tiempo que lleva ya este personaje y que parece que prácticamente ya cumple 35 años, nada más y nada menos, de extensión. El Bueno de Caldas, más que conocido y, bueno, un buen recopilatorio que han sacado ahora. Sí, necesario. La verdad es que recordemos que el Caldas empieza en uno de los fanzines iniciales de Calpurnio, el Japo, para tener una trayectoria larguísima que ha pasado por periódicos, por revistas, incluso por publicación directa, pero ahí ha estado resistiendo durante casi 35 años y demostrando algo que en el cómic ya sabemos, pero que muchas veces hay que repetir y hay que concienciar a la gente, que el cómic no es simplemente el dibujo, es también la narrativa. Caldas es un ejemplo de cómo la síntesis en el estilo llevada al extremo de nada, de un pequeño dibujito esbozado apenas un vaquero, nos permite jugar con la narrativa hasta límites insospechados. Yo siempre he dicho que para mí Calpurnio logra el culo es un catálogo de lo que puede ser la narrativa en el cómic, con una experimentación continuada hasta los límites, que siempre está encontrando nuevas posibilidades expresivas dentro del cómic. Y siempre con el dibujo más simple, más sintético, el que puede hacer un niño, como siempre se dice que ve Caldas. Pero efectivamente, el Caldas lo puede dibujar un niño y esa es su gran ventaja, que cualquiera puede dibujar el Caldas, pero no cualquiera puede narrar como narra Calpurnio, y sobre todo, cualquiera puede seguir los caminos que crea Calpurnio en esta obra. Lo que tenemos aquí recopilado en este nuevo volumen es precisamente los últimos años de desarrollo del personaje en las páginas del diario de 20 minutos, donde vamos a encontrar cómo se puede hacer cómic hasta con un calendario, cómo Calpurnio mete sus particulares creencias dentro del cómic, desde la física cuántica hasta Kraus, pero siempre jugando con la narrativa, siempre buscando nuevas posibilidades para que la página sea un lugar completo donde experimentar. Y la verdad es que resuelve condiciones increíbles y llega a soluciones que son realmente imaginativas y que yo creo que en el futuro mucha gente seguirá. Para mí, yo desde luego siempre recomiendo a la gente que empieza en el cómic que se estudie El Bueno de Caldas para saber todo lo que se puede hacer con una página de cómic. Además es bastante admirable, yo lo sigo ya desde hace muchos años, la evolución que ha tenido en narrativa y en las historias que va contando. Es muy complicado durante todos esos años seguir sacando la originalidad y las historias que sigue sacando Calpurnio y que cada día va sorprendiendo más. Estamos hablando de una serie donde los personajes están diseñados a su vez como unos monigotes, unos personajes repetitivos, pero que él precisamente a esa, digamos, a esa estructura básica y mínima, lo que hace es buscar todas las posibles combinaciones y permutaciones habidas y por haber para darle a los personajes recorrido, y parece increíble que un personaje que sea sencillamente un monigote pueda llegar a tener una profundidad como tiene Caldas y todos los personajes que hay alrededor de él, y sobre todo originalidad, y ahí es donde luego, desde luego, con las ya bastantes, casi miles de páginas que lleva dibujadas de Caldas, que no se repita, es realmente admirable. Luego vamos a hablar de otro cómic muy distinto en estilo, de Battaglia, Cuentos y Leyendas. Efectivamente. Muchas veces dentro del mundo del cómic tenemos estas pequeñas luchas fratricidas en donde pues nos peleamos por si es mejor un dibujo más académico, si hay que ser seguidor de Foster, si Caldas no es un buen dibujo. Todo este tipo de luchas realmente son absurdas y ridículas. El cómic está por encima de todo eso. El cómic es un lenguaje que precisamente es capaz de absorber todos los estilos y conseguir obras maestras con un estilo académico o con un estilo completamente rupturista, con un estilo absolutamente naif o con un estilo expresionista. Esa es la gran habilidad del cómic. Y yo creo que los aficionados al cómic tenemos que felicitarnos de esas increíbles maravillas que nos puede hacer el cómic desde cualquier estilo. Y aquí estamos ante un recopilatorio, precisamente un estilo completamente contrario al de Calpurnio, el de Dino Battaglia, que es un estilo más cuidado, más recargado, más barroco, desde el uso de la plumilla, el difuminado, la aguada, que consigue precisamente otra obra maestra. Y también desde otro punto completamente diferente, que es la adaptación de los cuentos y las leyendas infantiles clásicas. Lo que recopila Bodenborn en este volumen de cuentos y leyendas son precisamente cuentos y leyendas dedicados a los niños, estaban publicados en una revista infantil, pero Battaglia consigue también experimentar con la narración, porque él experimenta con la página, con el espacio en blanco, es un maestro del espacio en blanco, de cómo los blancos de la página distribuyen la lectura y se convierten a su vez en caminos de lectura dentro de la página, y es un maestro de la síntesis, porque en apenas unas páginas Battaglia tenía que resumir historias como El gigante egoísta de Wilde o La leyenda de San Jorge, entre otras muchas que vamos a encontrar, o Rumpel Stiskin. Es decir, vamos a encontrar los cuentos clásicos para niños, pero resumidos en apenas unas paginitas. Esta era precisamente una de las grandes especialidades de Battaglia, en la historia corta, digamos que consiguió además adaptar de la literatura grandísimas obras en historias de apenas 8 páginas, lo cual implica un ejercicio de síntesis y de presentación casi narrativa para conseguir meter todo el sentido de la historia, toda la concepción y esencia del relato en esas pequeñas historietas. Lo que publica Bodenborn con una calidad soberbia, todo hay que decirlo, es precisamente un ejemplo de la calidad de Battaglia. Se agradece además, a veces lo comentamos con Oscar Gual en su sección, que se recuperen estas historias ya a veces un poco olvidadas, ¿no? Y que los lectores más nuevos no conocen. Sí, porque por ejemplo los que ya tenemos cierta edad, y no vamos a decirla, pues disfrutamos muchísimo de las historias de Battaglia, de Sergio Tope, de Chelusi, que en los años 80 se publicaban, finales de los 70, desde los 80 se publicaban en revistas como Token, como Blue Jeans o Boomerang, entre otras. Pero desde entonces esas historietas no se habían vuelto a ver, y es una verdadera desgracia que el lector no tenga a su alcance los grandes clásicos de la historieta, como los autores italianos. Afortunadamente parece ser que Bodenborn recupera con esta obra una colección completa que se llama Maestros de Fumetti, donde precisamente lo que va a buscar es recuperar los grandes clásicos del terror italiano. Empezó con Toppi, ahora con Battaglia. Pues esperemos que en la misma línea veamos a otros grandes y a otras obras de estos mismos autores, que siempre están al alcance de todos los lectores. Pues como siempre, Álvaro, un placer, como comentabas, que los oyentes sepan que el cómic es algo más que un dibujo bonito, sino que al final se trata de que el cómic transmita y que realmente te transporte a donde te quiera llevar esos autores. Efectivamente, la idea es que el cómic es algo más que la mezcla de imagen y dibujo, es algo más que simplemente un dibujo, es algo más que un estilo. El cómic es una forma de narrar, es una forma de transmitirnos sensaciones, sentimientos, historias, mensajes, pensamientos, y ahí puede ser tan válido un dibujo académicamente perfecto como el de Howard Foster, como un dibujo sintéticamente maravilloso como el de Calpurnio. Cualquiera de los dos funcionan a la perfección porque son perfectos en lo que buscan. Siempre tenemos que ver que ese dibujo, ese estilo de dibujo sea adecuado para lo que nos está contando y no quedarnos solo en esos cánones que ya están bastante superados a lo largo de la historia del arte. Yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar y felicitarnos por la variedad que tiene el cómic y lo que nos da. Pues muchas gracias, Álvaro. Recordamos a los oyentes Battaglia, Cuentos y Leyendas y el recopilatorio de El bueno de Kudlas de Calpurnio. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Llega ahora nuestro compañero Gerardo Vilches con uno de estos cómics que pasan desapercibidos para la gran mayoría, pero que contienen una calidad indudable. Así nos lo descubre en su sección Cómics al Límite. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes un cómic de autor nacional, de Arnau Sanz. Nos vas a hablar un poquito de Tibiris. Sí, vamos a hablar de la última novela gráfica de Arnau Sanz, Tibiris, que ha sido publicada recientemente por Tributation. Es un nuevo sello editorial que está publicando sobre todo material antiguo, está reeditando cosas, por ejemplo, de José María Bea, pero bueno, se ha animado a lanzar una obra actual, inédita, de este autor, que a mí siempre me ha resultado muy, muy interesante. ¿Qué nos puedes contar de esta obra, de Tibiris? Bueno, en esta obra Arnau lo que hace es que recrea conversaciones con sus abuelos, ya mayores, de 90 años, en torno a este personaje que es el tío de la abuela, al que llamaban Tibiris, que era un homosexual que vivía con ellos, pero que hacía, tenían comportamientos un poco que a Arnau le resultaban un poco extraños cuando se lo contaban. Por ejemplo, se cocinaba su propia comida en un fogoncillo, en su propia habitación. Y esto a él le resultaba como muy llamativo, ¿no? Y por eso empezó a indagar, le preguntaba a los abuelos y todo lo que le iban contando pues lo plasma en esta obra. ¿Qué podríamos destacar? O sea, ¿qué hace que esta obra sea tan relevante? O sea, ¿te llama la atención? Bueno, me gusta mucho el acercamiento que hace el autor, que es muy personal y muy subjetivo al mismo tiempo, porque no pretende reconstruir minuciosamente el pasado o la historia ni de Tibiris ni de sus abuelos, sino que lo que hace es un acercamiento más bien sentimental, emotivo, por parte de sus abuelos. Y él lo reproduce haciendo algunas observaciones personales, pero sobre todo deja que sean las propias anécdotas que cuentan las que hablen por sí solas. Además dibuja con un estilo, bueno, él siempre ha tenido un estilo muy suelto, muy poco detallado, muy ligero, pero aquí se suelta todavía más, dibuja escenas de una manera muy rápida, muy interesante, y además utilizando solamente tonos azules para el coloreado. Iba a decir justamente sobre el dibujo, llama bastante la atención este uso del azul, queda todo como muy neblinoso, ¿no? Como muy de recuerdo. Claro, exacto, sí, yo creo que lo que intenta es precisamente eso, ¿no? Dar una sensación del recuerdo como algo un poco neblinoso, como dices tú, onírico, un poco definido, algo como envuelto en niebla, ¿no? Porque el pasado como tal no lo podemos recuperar, lo que podemos hacer es recordarlo o recrearlo, pero siempre va a ser algo difuminado. Es una obra que, bueno, son más de 100 páginas. Es una historia que para que no conozca la historia o el cómic, ¿tiene un cierre o lo deja más bien abierto? ¿Acaba siendo una, digamos, una historia en argumento más clásica de comienzo y cierre? No, para nada. Es más bien eso. Son anécdotas, pequeñas historias que los abuelos te van contando. Él aparece en la obra, se dibuja a sí mismo hablando con sus abuelos en la cocina, mientras la abuela prepara la comida o mientras el abuelo en el periódico. Le van contando cosas, él les va preguntando y lo va plasmando. Pero no tiene una. No es un relato, digamos, al estilo de los que puede hacer Jaime Martín en Jamás Tendré 20 años. Es otra cosa. Es una cosa mucho más modesta y mucho más íntima también. Arnau Sanz no es un nuevo del cómic. ¿Podríamos hacer un poquito de repaso por algunas de sus otras obras? ¿De dónde viene Arnau Sanz? Sí, es un autor joven, creo que tiene 30 años o poco más, pero la verdad que ha publicado ya bastantes obras. Él publicó dos libros con él, uno era Albert contra Albert y otro era Llavaneres. Recomiendo a ambos, especialmente Llavaneres. Y luego tiene también una obra autopublicada en su propio sello, Aya, que se llama Tito, que es una recopilación de unos fanzines que él fue publicando a modo de diario personal. Luego tiene alguna obra más también, pero a mí me parece que estas son las más interesantes si a alguien le llama la atención y quiere profundizar en la obra del autor. Son obras que, como muchas veces hablamos, destacan por ser un poquito diferentes, ¿no?, de lo que se suele encontrar uno en las librerías. Y bueno, en esta obra pasa lo mismo, no es el clásico. Siempre suele destacar el dibujo, que suele salirse mucho de la corriente habitual que uno suele encontrar. Sí, bueno, en realidad yo creo que Arnau Sanz se inserta muy bien en toda la tradición de dibujo naïf o sintético que se popularizó sobre todo a raíz del éxito de autores como Trondheim o Spar en Francia, o incluso Marianne Satrapi, aunque la plasmación concreta de ese estilo no tenga nada que ver con la Arnau. Pero sí que creo que viene de ahí, viene de esa tradición. O sea, no es una cosa que resulte especialmente crítica o inaccesible, ¿no?, para los lectores. Es un dibujo muy directo, muy inmediato, que yo creo que puede entrar perfectamente cualquier lector en esta propuesta. Me ha sorprendido que la editorial sea Trilita Ediciones, que, como comentabas, bueno, está más bien especializada en recuperar esas obras casi olvidadas, ¿no?, muchas de ellas, y recuperar a viejos clásicos. Sorprende que haya traído esta obra nueva. Quizás se van a adentrar un poquito en publicar obras así de más actuales. La verdad es que no lo sé. Ojalá, porque, bueno, está bien, ¿no?, ambas cosas. Recuperar clásicos y al mismo tiempo dar oportunidad a autores actuales. Pero no lo sé, la verdad, a mí también me ha sorprendido. Bueno, de hecho, lo último que van a sacar es una revisión de Alix, que tiene un perfil como muy clásico la editorial, pero bueno, están animados con Tibiris y espero que les vaya muy bien. A ver si hay suerte y, como dices, les va bien y así también pues van trayendo más obras actuales, además de recuperar los clásicos, que también es importante. Sí, esperemos a ver qué van publicando. Pues recordamos a los oyentes, Tibiris, de Trilita Ediciones. Como siempre, Gerardo, un placer y un fuerte abrazo. Otro abrazo para ti, Hugo. Con esta sintonía damos el pistoletazo de salida a la sección Transmutaciones posheroicas, comandada por Elisa Macauslan, con la que hoy hablamos de magia del otro mundo. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy vienes con dos cómics uh-huh. norteamericanos. Bueno, vamos a empezar hablando de Doctor Mirage. La doctora Mirage, que a mí, vamos, por fin editada por Valiant, que lo lleva Medusa Comics en España. La verdad es que me ha gustado muchísimo, me parece una de las aventuras de heroína más interesantes, a la vez que plantea una serie de reminiscencias que podrían parecer un tanto órficas al principio, esta idea de ir al inframundo a buscar al ser amado que ha desaparecido del mundo terrenal y está sumido en otros territorios. Y Jennifer Van Meter, en este sentido, se ha marcado de verdad una aventura y la heroína bastante, además, bastante interesante, además hasta puntos de, ya no solo de toda la creación de la mitología que va abordando desde la cuestión del ocultismo y demás. Bueno, voy a explicar un poco, porque la doctora Mira es una heroína, es una doctora, puede comunicarse con los fallecidos, con los espíritus de los muertos, pero no con el de su marido fallecido. Con todos menos con él, entonces es algo también que la mantiene en tensión, hasta que descubre, con una serie de cometidos que le han saliendo por el camino, por así decirlo, una serie de cuestiones que siempre tiene que sospechar, desde luego, pero ella está con esta obsesión, en un principio, es lo que me parece interesante, que es como una obsesión muy personal que deviene en un tema ya más bueno, cósmico, público, es herramienta de otras fuerzas, o no, bueno, y ella va jugando sus cartas. Y la verdad es que es muy interesante el dibujo de Roberto de la Torre, me parece que es ya no solo acertado, quiero decir que en un sentido de expresión y de la creación de ambientes, me ha impresionado. Sabía de esta obra de Jen Van Meter, pero no la tenía como muy en el radar, ¿no? Como pensando, bueno, por curiosidad y demás, y bueno, me ha parecido, es verdad que me parece, además incluso, un sacrilegio que nos esté hablando más de esta obra, porque está muy bien. Es, bueno, como pasa muchas veces, ¿no? A veces parece que se diluyen a veces las novedades entre tantas novedades que van saliendo. Sí, eso desde luego. Bueno, nos pasa tanto a críticos y divulgadores que muchas veces en ese sentido el huequito en nuestra cabeza está como más, hay más sitio, ¿no? Para determinadas cosas que ya por adelantado creemos que, y esto de verdad es una auténtica, para mí una auténtica sorpresa, en ya no solo en planteamiento sino en ejecución y en edición, ¿eh? La edición está muy bien, aunque haya una pequeña erratilla en la contraportada en la que Jen Van Meter aparece como autor más que como autora, Pero bien. Es una historia que me imagino que por ahora está de manera continuada. ¿Vemos que va a tener un final o da la sensación de que por ahora van a ir alargándose por ahora los capítulos? Pues bueno, es bastante interesante en el planteamiento que hace del ecosistema. Yo espero que haya en ese sentido más cuestiones. De todas maneras, la aventura es en este tomo satisfactoria, ¿eh? Digamos que no, si hay más, porque ella es un personaje que está muy bien cincelado con sus poderes, motivaciones y con su nuevo guión de vida, si lo prefieres, pero bueno, que no vamos a spoilear, da bastantes satisfacciones este cómic. Bueno, como nota al margen, comentar además que algo que a mí me parece muy interesante siempre que Jen está haciendo alguna de las suyas, ¿no? Y es que la doctora Mirage, para los que tengamos buena memoria, es en realidad un gender bending. Es decir, Valiant ya en su momento, en primeros 90, publicó una serie que ya se llamaba La segunda vida del doctor Mirage. Tenía que ver también con las aventuras y desventuras de un matrimonio, pero el protagonista era él. Entonces, no queremos reventar nada, pero hay un diálogo con toda esta historia de nuestro cómic, del cómic estadounidense en particular también, y Van Meter ha querido hacer ahí un tema bastante interesante, ¿no? En el momento en el que quien ya ostenta la cabecera es ella es la doctora Mirage, ella es la heroína, pero bueno, creo que hay que seguir leyendo también la aventura de por qué, y eso sí, ponerla en diálogo con el precedente, porque también es cierto que tuvo una intención muy determinada por aquel entonces, en los 90, esta colección de Valiant, pero aquí Van Meter le ha dado un giro bastante interesante. Y ahora saltamos de un cómic de Valiant, saltamos a un cómic de Image, creo que no tan satisfactorio. No, muy también esto es un tema precisamente un poco el contraste de la expectativa, de no esperar precisamente que Doctora Mirage desafía a la muerte, sea algo que te marque o que te parezca, la verdad, es bastante bien hecho y que te sorprenda que no se hable, cuando por ejemplo con The Wicked and the Divine ha pasado todo lo contrario, ¿no? También es una serie que se esperaba mucho que llegara a España y al final ha sido Norma quien la ha traído. Es muy interesante, plantea una premisa bastante bastante curiosa, muy heredera de toda la línea Vértigo, desde luego. Dioses como estrellas del pop definitivas, que a la vez son dioses definitivos, ¿no? Nos reza la propuesta. Hay mucho de lo que ahora mismo se le pide al ámbito de la ficción diversa y con todo el abanico amplio de representaciones y de chistes muy curiosos, interesantes, muy ligados a la actualidad, que esto vamos a ver cómo afecta el paso del tiempo a este tipo de juegos, ¿no? Desde luego hay personajes fascinantes y a mí Lucy me parece, bueno, ya desde la propia premisa de un gender bending de Lucifer, pues me parece muy atractivo, ¿no? Pero precisamente un poco por eso, ¿no? Juega mucho con las premisas, con las resonancias, con los juegos y con ser como muy transgresor, pero claro, el tema de la expresión, el tema del dibujo juega un poco una mala pasada. Es todo muy nítido, muy claro, y entonces todas las expresiones, pasa un poco como había comentado en la anterior crítica con Paper Girls, ¿no? Hay un afán de querer sumergirse en ámbitos bastante o pretendidamente oscuros, y luego eso, digamos que la expresión, el orden incluso de las acciones, de los actos tan nítidos, tan claros, a mí me resulta más una imagen más cool que desde luego desasosegante, algo que por ejemplo De la Torre en Doctora Mirage consigue, la verdad es una cosa bastante increíble, y tampoco es que haya trabajado una paleta muy pensada y demás, ¿no? Mientras que en Wicked and the Divine, vamos, ves que los juegos con los colores, con los difuminados, todo está súper pensado, que está muy bien, pero creo que asemeja más toda esta cuestión, todo este juego, al guiño, al diseño, a que guste en un sentido más de lo molón que luego cómo funciona, ¿no? Cómo funciona en un sentido de perturbar. Desde luego es un cómic muy dinámico y bonito. No diría bello, pero bonito, interesante. Podría ser que fuera algo más, como comentabas, del color que del dibujo, porque la verdad es que es un color muy no sé, mucha iluminación, mucho fosforescente, mucho, y eso le quita ese tono tan oscuro que quizá con otro tipo de color simplemente hubiera cambiado bastante. No, yo creo que tiene toda la intención, porque la propia disposición, es que son incluso los viajes al submundo, hay muchísimo guiño creado para que sea como la cosa muy, pero todo se ha dicho, ¿eh? Es el primer capítulo, es una serie de largo recorrido, es un tomo de presentación de personajes, en ese sentido todavía no está muy cuadrado todo el universo, ¿no? Entonces, bueno, juega mucho a esa idea, a esa hepatación, juegan, pues eso, a esta idea. Un poco es curioso que siempre quienes hayan hablado de esta colección muy bien es alguien como Gerard Way, que es responsable de la Umbrella Academy, que también era un ejercicio de estilo y de diseño, aunque bueno, yo creo que en el sentido también de expresión, también bastante deudor de su tiempo, y pero que luego, digamos que con el tiempo, desarrollaron una serie de cosas bastante más interesantes. Esto, por eso te digo, que esto es un principio. Yo entiendo además, es un poco también como para hacer un poco el equilibrio entre la expectación y el resultado, que a mí me parece correcto, pero en esta del ocultismo y de jugar, es que es curioso, porque podríamos decir que Mirage y The Wicked and the Divine trabajan en la misma esfera, lo que pasa es que utilizan otro tipo de estrategias para hablar de determinados temas además asociados a el lado más oscuro, ¿no? Entonces, precisamente por eso, que también es curioso, yo no sé hasta qué punto, precisamente por el ejercicio de estilo y por lo cool, que no se vaya, que eso no se vaya a comer o no eclipse, o digamos, no más que no eclipse, no logre hacer emerger esa idea que para mí está demasiado anunciada. Es decir, la propia expresión no es quien nos está contando eso, sino los bocadillos. hemos hablado, además es curioso, ¿no?, de todo el tema del dibujo, que en este caso es de Jamie McKelvey, puedo decir, porque hemos estado además analizando bastante, ¿no?, tanto el planteamiento en este sentido tan limpio, tan con una línea tan depurada, y a la vez el dibujo de color de Matthew Wilson, ¿no? Quiero decir que en este sentido yo imagino que todo el equipo, incluido Kieron Gillen, guionista, todo esto lo está trabajando desde esa perspectiva de impresión cool que es marca de la casa, de The Wicked and the Divine. Pero bueno, no dejarnos tampoco de lado el hecho de que con el paso del tiempo probablemente se termine convirtiendo este tipo de producto en un producto que dice mucho, ¿no?, del tiempo en el que se hizo. Me parece muy característico de nuestra época y de que pues, ocurre en nuestro presente a un nivel gráfico y expresivo. Nos lo están contando y recontando y subrayando, que son muy malos, que son muy perversos, que son muy tal. Pero eso en el dibujo no lo vemos. Uh-huh. Al menos yo no lo veo. Me gustaría ahora también hacer un pequeño punto y aparte de estos dos cómics y hacer un pequeño salto para hablar de Wonder Woman y, bueno, uh-huh, hablar del libro que se publicó no hace mucho, Piluco, que has escrito tú misma, de Wonder Woman, uh-huh, el feminismo como superpoder. Cuéntanos a los oyentes un poquito en qué consiste este libro. Bueno, es un ensayo un poco híbrido también, hay de todo. En el hay una historia del comic book trenzada con los orígenes y el desarrollo de Wonder Woman, por así decirlo, como ese significado, significante que nació con una hiperpotencia brutal en un sentido de suma de signos y significados feministas, precisamente por voluntad de sus creadores, de William Moulton Marston junto a Elizabeth Holloway y Olivia Byrne y H.G. Peter a los lápices. Y bueno, es un planteamiento a lo largo del siglo XX y parte del XXI, ensayístico y analítico, también con una serie de propuestas teóricas que muy en línea con lo que hemos hablado tú y yo muchas veces aquí en relación a la superheroína y al viaje mismo de arquetípico de la superheroína a lo largo de los últimos tiempos. Y bueno, tiene algunas entrevistas también a gente como Greg Rucka o Trina Robbins, entre otros, e intenta pues hacer un análisis tanto la esencia de la cultura popular ligada a los comic books como el feminismo ha tenido sus tensiones con la cultura popular, sus diferentes momentos highlights en la historia y otros momentos más oscuros, pero aún así Wonder Woman ha llegado hasta nuestros días, así que bueno. Es un libro, como comentas, un ensayo, pero más un ensayo que, bueno, no solo cuenta con tus palabras, sino que también pues contamos con opiniones de periodistas y activistas como Joan Edgar o otros ensayistas como Jill Lepore o artistas que también han pasado por el personaje. O sea, uh-huh, que completa un poco todo lo que es la visión del personaje de una manera bastante global. Sí, claro, he contado además en ese sentido con... Vamos, hay una bibliografía sobre Wonder Woman bastante interesante, ya sea el libro de Lepore o el propio de Tim Hanley, o bueno, en fin, hay muchísimo ya planteado y escrito, y entonces digamos que todo es también se puede ver como un diálogo, ¿no?, con las propias obras y luego también con momentos, por ejemplo, Joan Edgar, editora de La Miss, que hablará de esas tensiones en el feminismo de segunda ola con el feminismo en la cultura popular, ¿no? Y que fueron precisamente Gloria Steinem quien escogió a Wonder Woman. Steinem, como Trina Robbins, habían leído en su infancia a la Wonder Woman de Marston y habían quedado muy marcadas, pues bueno, por el propio icono, ¿no? Y querían en ese sentido también plantearlo, especialmente, vamos, Steinem con La Miss, como la primera portada de cuando la revista se hizo mensual, ¿no? Y entonces a partir de ahí, digamos que siempre ha habido una relación con esta revista que siempre ha tratado hasta el día de hoy temas bastante de la agenda política y feminista, especialmente yanqui, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues es bastante interesante ver también cómo se ven, ¿no?, las perspectivas desde la hora, desde este presente, de todo aquello. Entonces, bueno, era una de las ideas también para darle, digamos, esa visión al lector y a la lectora de lo que fue y de lo que es también, porque también hay entrevista, por ejemplo, a Phil Jiménez, que también plantea, bueno, un poco, bueno, se le pregunta por su época, pero a la vez también su manera de abordar a la superheroína. Además es muy muy fan de Wonder Woman, además de haberla guionizado y dibujado. Luego Greg Rucka también, que es el último guionista, el guionista de la última etapa de Wonder Woman en la serie regular hasta el número este de junio. Y Renée Delis, que para mí ha hecho una de las Wonder Woman más interesantes, apelando a la esencia del mito, pero creo que especialmente renovado en un sentido arquetípico. La verdad es que hace una recuperación para mí bastante interesante en la leyenda de Wonder Woman. Y además, para rematar, por si no fuera bastante, con ilustraciones de dos grandes autoras españolas como son Carla Berrocal y Natacha Bustos. Sí, ahí he sido una auténtica privilegiada, porque no solo son unas artistas como... vamos, increíbles, unas titanas, sino que además son colegas. Entonces, poder traer a estos proyectos a gente con la que, vamos, con que quieres, admiras, y además han hecho algo tan bonito y tan, no sé, aquí me pongo un poco moñas, la verdad, pero es un regalo. Y la idea era precisamente que el Berrocal tratara las manifestaciones más ligadas a la Wonder Woman clásica y Natacha a las más renovamos, más de mitad del siglo para acá. Entonces, bueno, era un poco jugar precisamente con sus estilos, con la esencia de las dos Wonder Womans que a mí me parece que tienen que, deberían estar presentes, de la que nutrir ese origen H.G. Peteriano, que Berrocal creo que tiene bastante de toda esa línea sufragista pop, y desde luego Natacha Bustos, que precisamente haciendo el cómic que está haciendo en estos momentos, me parece que tenía todo el sentido también de plantear como un punto de fuga nuevo hacia el futuro, ¿no? A nivel expresivo también. Pues muchas gracias, como siempre, Lisa. Recordamos a los oyentes los dos cómics de los que hemos hablado, Doctora Mirage and The Wicked and the Divine, y por supuesto tu libro Wonder Woman, el feminismo como superpoder, de la editorial Errata Natura, por si alguien lo quiere buscar. Nosotros lo recomendamos. Uh-huh. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Elisa. Gracias a ti, Hugo. Un abrazo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Llega el momento de hablar de manga, de la mano de Óscar Senar y su sección Periferia Oriental, donde hoy nos trae algunas recomendaciones para disfrutar durante el verano. Bienvenido, Óscar. Hola, Hugo. Hola, oyentes. Hoy, en este último programa de la temporada, nos traes unos cuantos mangas para así, para que la gente tenga algo que leer durante el verano. Sí, manga, iba a decir fresquito, pero bueno, fresquito no lo he apropiado. Muy entretenidos, muy para llevarse de viaje. Y sobre todo el primero que te traigo, que es un thriller de estos de manual, un blockbuster de verano, que es Manhole, de Tetsuya Tsutsui, a partir de la Tsutsui para los amigos, que es un autor que ya había traído Planeta Dragón y por aquí. Además es un autor que tiene una curiosidad, que es que parece ser que publica directamente en Japón, pero que su carrera no se lanzó hasta que lo empezaron a publicar en Francia, porque sus obras son muy demandadas en Francia. Entonces, publica en Japón primero, pero lo hace sabiendo que tiene un público fijo en Francia, y eso orienta bastante su producción. Y este hombre se ha especializado sobre todo en thrillers, y el que te traigo hoy lo tiene todo para triunfar en una tarde de verano en la playa o en la montaña. En esto que te coges un tren o otro medio de transporte, ¿no? Se llama Manhole y nos plantea pues un ataque, una de las cosas a las que más miedo tenemos en sociedades actuales, que no solo es el terrorismo, sino un ataque terrorista con armas biológicas. En este caso, el peligro que nos plantea este manga, que además son solo dos tomos, ¿vale? Pues lo tiene todo para llevárnoslo de viaje. Es que el peligro que nos plantea son unas imaginarias filarias tropicales. Y ahora dirás, ¿qué son unas filarias tropicales? Pues amigos, os diré que las filarias tropicales son como una especie de parásitos de forma alargada que se incrustan en los tejidos de los humanos y de otros animales. Y en este caso, para ser un poco más asqueroso, se incrusta en el ojo de los humanos y desde allí ataca el cerebro. Con que todo bien, ¿no? Cosas que no suelen gustar en esta sección. En las que siempre tenemos algún toque gore. Bueno, pues alguien parece ser que está usando estas filas, esta enfermedad exótica en Japón, para sembrar el terror e implantar justicia. Podría parecer un caso pues más para las grandes agencias del gobierno, pero la realidad hace que los primeros en descubrir la historia y tirar del hilo sean un detective de barrio y su ayudante, una joven muy inexperta. Empezarán a tirar del hilo y a investigar y bueno, pues aquí nos quedamos, ¿no? Esto es un thriller, no se puede desvelar más. Solo puedo decir que tiene un ritmo endiablado, un ritmo rápido, y que Tsutsui es un autor que no está a la altura de Naoki Urasawa, claro, pero sí que está un hueco en el mundo del thriller con sus obras. La verdad es que ha sabido perfeccionar su método para crear historias de tensión. Hablamos, como siempre, de un dibujo detallado. Sí, a ver, hay que decir de Tsutsui que todo lo que tiene de... Es como un buen blockbuster de verano. Todo lo que tiene de entretenido también lo tiene de fórmula. Sus guiones son muy de fórmula. Tanto en esta como en Prophecy, al final la historia va de que hay unos terroristas, una amenaza, hay vidas que corren peligro, y un policía y su compañero o compañera tiene que resolverlo en un tiempo determinado. Y el dibujo pues también es un poco es un dibujo muy correcto, pero también bastante de fórmula. Incluso en el último cómic que acaba de publicar Planeta de este autor, Prophecy the Copycat, que es una secuela de la primera obra que trajo a España, está dibujada por otro autor, por Fumio Obata. Y son bastante intercambiables. Aquí lo que importa es el entretenimiento y el pasar un rato pues pendiente de cómo acaba la historia. ¿Que tiene sus trampitas el guión como todos los thrillers? Pues sí, pero si he estado dos tomos sin despegarte de sus páginas, bien, bien está. Además vas a traer, nos traes otros dos mangas. ¿De cuál quieres hablar ahora? Bueno, pues siguiendo con las telas y del que nos gusta más en esta sección, que es el manga un poco turbio, pero no tan turbio como otras veces. Es veranito, amigos, no vamos a caer en enjungitadas y cosas de este tipo. Traigo Not Guns Life, de Tatsuku Karasuma, que es un autor que debuta en España, lo trae Norma. Es una serie abierta, ya sabemos que eso nos da un poquito de miedo, pero tiene una muy buena pinta. A ver, podríamos estar hablando mucho rato del argumento de este cómic, pero podemos resumirlo así. Es una sociedad futurista en la que a la gente le ponen implantes y el protagonista tiene como implante un revólver en la cabeza. Entonces, si buscáis las imágenes en Google, veréis que es todo lo molón que puede ser un personaje que en lugar de cabeza tiene un pedazo de revólver con unos dientes metálicos. Este detective, que se llama Juzo Inui, pues es el típico detective del hardboiled de la vida que podamos imaginarnos en la cultura pop, ¿no? Un tío ahí que fuma todo el rato, apoyado siempre en el quicio de una puerta entre unas sombras, y su vida se complicará más todavía, como todos los detectives privados, cuando se cruce en su camino un joven que parece escapado de la gran corporación que se dedica a poner implantes en los seres humanos. Y este joven parece que tiene una especie de desarrollo mayor que el resto de implantados y puede controlar el cuerpo de terceros. Se inicia, de momento solo ha salido el primer tomo, se inicia una especie de persecución que, ya te digo, que de momento en este primer tomo hay que dejarse llevar por lo que mola el personaje protagonista, ¿no? Si el argumento está bien, el dibujo está muy bien, pero ya con este icónico personaje de cabeza de revólver, pues adelante, toma mi dinero, toma todo mi dinero, Norma. Solo con eso ya nos tiene ganado. Sí, sí, no hay que buscarle más vueltas a esto, es lo que hay, ¿qué más queremos? Por cierto, hablando de este tipo de mangas, no los he leído todavía, pero hay que hablar, antes de pasar al siguiente, de JoJo's Bizarre Adventure, o como ya todo el mundo lo llama, el JoJo's, que es el manga que llevamos tantísimo tiempo esperando en España, una saga de más de 30 años, y que lo acaba de publicar Ibrea. Y bueno, yo creo que hay que prestarle atención, aunque solo sea por el impacto que ha tenido en la cultura popular. Y si te parece, hago un último paso con Ran y el mundo gris. Completamente diferente a todo lo que he traído hasta ahora. Ran y el mundo gris lo trae Tomodomo Ediciones. Una de mis editoriales en estos momentos favoritas. Saca mucho yagoi y mucho shoujo. No es el género que a mí más me gusta, pero la verdad es que editan de maravilla, editan súper barato y súper cuidado, siempre con postales, siempre con marca páginas, y en este caso Rangel Mundo Gris nos presenta la historia de una familia de magos en la que la niña, cuando se pone unas zapatillas deportivas, se convierte en una adulta jamelgona. claro, dicho así, yo cuando lo empecé a leer, pues me quedé un poco preocupado, ¿no? Porque digo, ¿y esto cómo lo va a llevar? Y un poco como... Lo lleva muy bien, lo lleva muy divertido, porque al final lo que prevalece es la ambientación mágica, la historia divertida de una niña, ¿no? Y cuando se convierte en adulta, pues sí que se generan confusiones y equívocos. Pero está un poco llevado como... Fíjate, me recuerda un poco este rollo a Ranma, ¿no? Es el mismo rollo, que un chico se convierte en chica y hay equívocos, ¿no? Pues aquí es una niña de unos 10 años, se convierte de repente en una adulta, y al final esto ya está hecho, que se llama Big y lo hizo Tom Hanks, ¿no? Y todos la vemos todas las navidades, que creo que la pasan 5 minutos en Navidad. Pues bueno, pues en este caso, con una ambientación mágica, a mí la verdad es que me parece un manga muy bonito. Es una palabra que a veces está denostada, la de bonito, pero es su principal valor. Es un manga muy bonito y que respira magia, ¿no? Así que una lectura bastante diferente. Van a ser 7 tomos y Aki Irie es una autora que a mí, por lo menos, el guión, ya te digo, que siempre me está preocupando cómo va a acabar esto, pero el dibujo es maravilloso. Simplemente por el dibujo ya se podría seguir la historia. Pues recordamos a los oyentes estos 3 mangas, Manhole, No Guns Life, Ran y el Mundo Gris. Como siempre, Oscar, un placer, que disfrutes del verano y un fuerte abrazo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Llegamos ya al final del programa, pero antes, unas últimas recomendaciones comiqueras. Primero me gustaría hablaros de Misantropía Dura, obra de Santiago Vara, publicado por Bang Ediciones. Los misántropos son aquellos filósofos de la negación y el delirio antisocial. Con esta premisa, Vara nos cuenta la vida de uno de estos misántropos en una serie de ejercicios de análisis sociológico, tanto del personaje como de la sociedad que le rodea. Con un estilo que recuerda a obras de McCloud o Chester Brown, un dibujo en donde en ocasiones las viñetas sin delimitar flotan en la página, y en otras la estructura es más clásica. Vara juega con esto como un recurso narrativo que funciona muy bien. También quería recomendaros otro cómic recién salido de las librerías, La vuelta de un grande, Bone. Bone fue todo un éxito en su momento de publicación, y con razón. Jeff Smith consiguió una historia redonda que enamoró a todo el público. 25 años después de la publicación del primer número de la serie, los protagonistas vuelven en un especial, Bone Coda. Bone Coda retoma la historia donde se quedó, con los 3 hermanos volviendo a Boneville junto a su mascota, la pequeña monstruo rata. Jeff Smith no decepciona, y sigue la estela de lo que fue un gran éxito en una mezcla de aventuras y humor con un dibujo limpio y dinámico. Bone Coda no aporta ninguna novedad o gran descubrimiento, cosa que no tiene por qué ser mala, ya que hablamos de una gran obra entretenida y que hará las delicias de los que devoramos Bone cuando se publicó. Ahora sí, llegamos ya al final del programa y de la temporada. Ha llegado el momento de dar un paso al buen tiempo y al calor y salir a disfrutar de la playa o la montaña. Eso sí, siempre con un cómic bajo el brazo.